Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Hola, buenas tardes. Empiezan los calores, hemos arrancado el veranito y con él nuestro último programa de la temporada. Ya lo decían los Cowboys, ya llegó el verano, ya llegó el calor con el balconing del primer inglés. Con el balconing del primer inglés, ya, claro. Así es, como es habitual para estas fechas, cerramos, clausuramos la temporada. Julio y agosto, haz aquí una sorna que no se puede estar. Y hay cositas mejores que hacer, hay cositas mejores que hacer los fines de semana en veranito. Así que bueno, nosotros no nos vamos a enrollar más y más preámbulos. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con el buen rollito que transmite el nuevo trabajo en solitario del norteamericano Mitch Malloy, el vocalista que reemplazó al carismático Jack Russell en Great White y que por un muy poco y corto espacio de tiempo reemplazara también a Sammy Hagar en Van Halen. Ahora regresa con su nuevo trabajo en solitario, del que nos separa toda una década, de su último álbum propio, y ya será el séptimo en su haber. El guitarra, vocalista y compositor, el próximo 7 de julio pondrá en circulación este gran, grandísimo The Last Song. Un disco que está avalado por el sello Cargo Records y que está cargado de un hard rock exquisito, con temas que se te quedarán clavados dentro irremediablemente, como este Your Bright Star, tú eres la estrella más brillante. Grande, sin duda. ¿Qué cosas me dices? ¿Qué cosas, Ay, Casimoto, si ya sabes que te tengo devoción. Dios mío. Cómo no, en el último programa iba a empezar dedicándote un temita como este. Ya. Porque eres la estrella que más brilla, Casimoto. Gracias, gracias. Yo no sé si me froto mucho cuando me baño. Yo no sé si es porque brillas mucho o porque eres muy alto. Y claro, y la luz contra más arriba más ilumina. Si fuera calvo, ya imagínate. Ese sería el faro de la esperanza. Sin duda alguna. Grande, sin duda alguna, este tipo llamado como es Mitch Malloy. Y bueno, dos horitas nos quedan por delante. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Vamos allá, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. La plataforma más grande, más completa, más chachiguay del Pirulay. Del Pirulay, sí, señor. Por no decir el Uruguay. Claro, también. La más gamberra, la que tiene más programas. En tu idioma todo. Maravilloso. Y bueno, y recordar también esas redifusiones, Casimoto. En asalto. Bueno, sí, eso viene después. Sí, pero en orden cronológico. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México del jueves. A las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Ese. Muy bien. Y todos estos horarios menos una horita para nuestro amigo y amiga del archipiélago canario. Recuerda también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Saludamos a la piratilla que nos está escuchando junto a Alex, su compañero, que bueno, pues nos desean que pasemos unas felices vacaciones. Igualmente, igualmente, chicos. A ellos también. Saludamos a Samuel el Canario, la Giralda Metálica. Samuel hijo. Que lo tenemos escuchando como todos los sábados, no falla su cita a las 2 de la tarde del sábado con Senderos del Rock, nuestro amigo Samuel. Y saludamos a Darío, que lo tenemos por ahí fuera ya, que me está contando que acaba de dejar el C1, que qué tiene que hacer para entrar. Darío, que ahora os lo daremos a conocer. Antiguamente traer birras, ahora ya no hace falta. Justo enfrente de Darío hay un edificio llamado Pirineos, pues ahí hay una puerta que son unas vallas, unos palotes grises, pues ahí sí. Está la puerta. Y bueno, y marcas donde te he dicho. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Totalmente de acuerdo, voy a estar con la definición que el sello AFM Records ha hecho de la banda que ahora nos ocupa, de la que dicen lo siguiente: esta es la banda que llena las grietas en el envejecimiento del hormigón sobre la vieja escuela y el hard rock moderno. Y así, las cosas, solo queda reconocer tal evidencia, pues los suecos Death Rat tienen esa magia de finales 80 en el Sunset californiano y la producción de los grandes trabajos actuales. Melodías que se graban a fuego, actitud y energía que te hacen convulsionar a ritmos frenéticos. Después de un debut que nos marcó a todos, una gira junto a Judas Priest que los puso en el mapa y un single con dos cojones tributando un clásico de Madonna, los nórdicos regresan con su segundo trabajo largo, Schizophrenic Part of Me. En su título, al igual que el single que el citado sello nos adelanta, un tema que define perfectamente la deliciosa locura de la que son poseedores los nórdicos de la rata ciega, los suecos Death Rat. Just Bueno, pues ahí lo teníamos. Rectificar es de sabios y de, he dicho la rata ciega, no, es la rata sorda. Está sorda la rata. Ahí lo teníamos, Def Rat, su nuevo trabajo llamado Schizophrenic Part of Me. Habéis escuchado el tema que le da título. Y bueno, pues esto lo publicará AFM Records. Bueno, no tenemos fecha todavía de lanzamiento. Pero bueno, ahí estamos. Vamos con más cositas, seguimos con más hard rock melódico cerca del AOR en esta ocasión. Y nos vamos a conocer el álbum debut de una banda que se forma tras la disolución de Lion Cage. Banda que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión. Estamos ante 11 cortes del típico rock de estadio acuñado en los 80, con ese aroma AOR y con alguna pincelada sureña en algún que otro detalle. Una banda que en dicha época podría haber firmado grandes momentos a la altura de grandes nombres como Journey o Night Ranger. El disco lleva el título de Rise Up, o sea, arriba, arriba, bien arriba. Lo pondré en las tiendas la gente de Price and Joy Music el próximo 21 de julio y del mismo os adelantamos un tema de lo más rockero del repertorio como este Follow Your Dreams, que nos vale para conocer la ópera prima de estos alemanes llamados Later Sons. Of my soul, make sure that I'm the one you can rely on. Head up to the sky. Pues sigue tus sueños, follow your dreams, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Rise Up, el nuevo trabajo de estos tíos llamados, bueno, el nuevo trabajo no, el único trabajo que tienen hasta la fecha, su debut, de una banda llamada Later Sons. Impresionante como suena, ¿eh? Ojito, pues sí, la verdad, ojito que sí. Con este disco. Y bueno, saludamos a Javi Retro, que ha venido a visitarnos. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes y calurosas ya, ¿eh? Mucho, hace calor ya. Y hoy tengo aquí, ha venido a visitarnos por primera vez un amiguete que se ha hecho el armero estas últimas semanas, mi amigo Darío. Hola, Darío, ¿cómo buenas, estás? Buenos días. Buenas tardes. Acércate aquí a este micro. Ay, sí. Si no, no te va a escuchar la peña, ¿eh? Que da vergüenza el primer día. Aquí tenemos a Darío, 18 añitos. Sí, señor. ¿Vale? Aquí que nos llevamos unas generaciones, estamos tres generaciones ya, ¿eh? Sí. El armero lleva unos 18 años casi al Casimoto, y Casimoto se te lleva a ti otros 18, o sea, ahí estamos. Casi, pues ahí vamos. Estamos buscando relevo ya. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar con más cositas. En los últimos años hay una voz que dentro del hard rock melódico me tiene comido el seso, pero brutalmente, ¿eh? Es la del vocalista de los suecos Perfect Plan, que ahora nos adelanta el primer single del que va a ser su segundo trabajo en solitario. Nothing Left to Lose es el título de un disco que verá la luz el próximo 4 de agosto de la mano de Frontiers Music, y será el tema título del que nos adelanta el sello italiano. Y no tenemos nada que perder escuchando el adelanto de lo nuevo del vocalista, sueco Kent Healy. Que no gilipollas, ¿eh? No tiene nada que ver. Eso lo has dicho tú, nadie lo ha pensado. Lies against the truth, and there's no sign. Trabajo en solitario de Ken Healy, llamado Nothing Left to Lose, nada que perder. Impresionante. Con esa voz, ¿qué coño va a perder? La verdad, al revés, solo puede ganar. Es imposible que pierda este hombre con semejante bozarrón. Así es. Bueno, Frontiers Records sacará este nuevo trabajo el próximo 4 de agosto. Esperando con ansia. Igual me lo autorregalo para mi cumpleaños. Fíjate. Anda. Que era, ¿es en agosto? El 3. Pues igual me lo autorregalo. Bueno, hacemos un pequeño inciso en el Hard Rock Patreon, no sin antes recordar ese número de teléfono. 976. Nos quedan aquí dos minutitos para pulirnos la media hora, la primera media hora de emisión. Sí, señor. 976-525645, como bien ha hecho nuestro amigo Javi Alonso, agradeciéndonos la temporada. ¿Ha llamado? Sí, señor. Agradeciéndonos la temporada y que si luego le puedes poner alguna cosita de rigor mortis. De rigor mortis, hostia. Eso es en castellano. Bueno, pues ya buscaremos algo. No sé si tengo realmente, pero bueno, aguaremos. Continuamos con más cosas. Recordar también ese decir que estamos escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados en riguroso directo, lo hacemos de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma más grande, más bestia, más brutica, más de todo y la más completa también. ¡Claro! Que os podéis encontrar en la red, todo referente al rock and roll y al heavy metal. Y las redifusiones. Y las redifusiones. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todas estas horitas, ya sabéis, menos una para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Correcto, y recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, que ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Le voy a pedir a mi amigo Javi Retro que no deja pasar al chaval, que no deja pasar, hombre, que lo tienes ahí al pobrecico esperando ahí. Un poco de vista. Ay, muy bien, ya tengo aquí Ya tengo aquí el futuro a mi izquierda, sí señor. Te vamos a poner retrovisores, Javi, para que... Bueno, vamos a continuar con más cosas. Vamos a saludar a nuestro amigo pequeño Ternasco y a la gente de la conciencia rockera que dice que no saludamos. Digo, joder, pues si ya no aparece nadie. Era un chat que estaba muy activo y ya pasan del armero como de comer mierda. Pues claro, pues yo, el saludar a una pared que no me devuelve el saludo, pues lógicamente pues no digo nada. No. Es lo que hay. Vamos a continuar. Sí, me dice, último programa de la temporada 22-23. Sí, señor, así es. Correcto. Vamos a continuar con más cosas. Repaso un minuto el WhatsApp, lo tenemos así tranquilito. Aquí con los que tenemos activos siguen ahí. Y bueno, pues vamos a ver, a seguir lo que decíamos hace un ratito. Que vamos a hacer un pequeño inciso en el Hard Rock Patrio. Pues se está fraguando una banda a modo de trío de lo más interesante, con José Antonio Pereira de Sabia a la batería, el que fuera batería de Obús, Fernando Montesinos, al bajo y a la voz, amén de ser un compositor de la hostia. Ha compuesto música y ha producido para gente de todo palo, ¿eh? O sea, poperos, raperos, de todo, ¿eh? Aparte, no todo heavy metal es en el currículo de Fernando Montesinos. Pues bueno, pues se hace cargo del bajo y la voz. Y las seis cuerdas. Ay, amigo, las seis cuerdas. Todo un monstruo. Y amigo de esta casa, como es Jorge Salán. El resultado lleva por nombre Maldito Jagger. De momento, y sin fecha todavía de lanzamiento para su álbum debut, ni título que vaya a llevar, van corriendo ya dos temas por las diferentes plataformas digitales. Nosotros nos quedamos con el single que nos adelanta Sarita Moreno de Background Noise y que será su agencia de promoción. Ese tema es el titulado Contradicción, donde ya muestran las virtudes de tres tipos que ya no tienen nada que demostrar en este mundillo. Y como he dicho, responden al peculiar pero muy razonable nombre de Maldito Jagger. Es que yo no sé la gente cómo puede ver eso, chicos. Pues... Todo llega a su fin, no vale. Bueno, pues ya lo teníamos, increíble, qué bien suena, sin duda alguna, estos temas nuevos, este nuevo proyecto al que han llamado Maldito Jagger. Es que, claro, la botellita verde esa. El ciervito, el cervatillo. No, yo a mí dame whisky, tío, déjame de mariconadas de Jagger ni su puta madre. Ya a mí me lo dieron cuando se empezó a poner de moda, y eso te hablo hace... Pero... hace mucho, y me pusieron chupito y dije, no me des más de esta mierda, que no. Nada, a mí es que las bebidas dulces como que no me van. A mí dame whisky de verdad, si quieres algún tequila, pero Jaggers ni pacharán en eso. Yo pacharán sí, después de comer bien, pacharán. Pues eso, contradicción es el título del tema que has escuchado, que va a ser... irá incluido en el todavía sin título y sin fecha de lanzamiento de lo que será el debut de estos madrileños llamados Maldito Jagger, y que están formados por José Antonio Pereira de Sabia, Fernando Montesinos de Obús y Jorge Salán, que ha estado en mil sitios. Nos ha llamado antes nuestro amigo Javier Alonso, nos pedía algo de Rigor Mortis. Sí. Y se lo vamos a poner. Vale. Yo quiero pensar que nos ha pedido los Rigor Mortis, los de aquí. Sí, sí, sí. Los catalanes, la banda donde estuvo Kimi, nuestro amigo Kimi de Legion, que lo tuvimos aquí hace nada, cuando vinieron a presentar ese álbum y ese concierto ya de regreso, años después. Pues bueno, pues antes de formar Legion, Kimi Montañés estuvo formando parte de estos catalanes llamados Rigor Mortis. Y solo sacaron un solo disco en el 83, que, bueno, pues es el que vamos a poner, ¿eh? Hacía, joder, además, recuerdo yo que el Pirata, en una de esas recopilaciones que hizo, había una que se llama Destrozando el Olvido, y precisamente nos pedía una colaboración el entonces compañero nuestro, Tomás Banzaine, que era muy fan de ellos, pues en el nombre de Senderos del Rock, pues bueno, pues hizo un breve comentario en ese disco de Rigor Mortis. El tema que salía en aquel recopilatorio era el que daba título al disco, Vete al Infierno, pero debo quedar con otro de los singles que tenía, que era el que cerraba el disco. Y lo va a poner el armero y se lo va a dedicar a Javi Alonso, que para eso nos lo ha pedido. Así que desde el portátil del armero, el tema que cerraba este álbum del 83 llamado Vete al Infierno, lo cerraba este tema. Soy rockero y suena así de potente. Oh, Bueno, se lo teníamos, Soy Rockero, el tema que cerraba este único trabajo que los catalanes Rigor Mortis publicaban allá en el en un lejano año de 1983. 40 añitos ya, ¿eh? Joder, ha llovido, sí, ha llovido aquello. Nos lo pedía Javi Alonso a ese número de teléfono que repite Casimoto para que aquel que quiera, bueno, pues llamarnos y que le pongamos algún temita, pues claro. 976-5256-45. Correcto, y bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos a cambiar, bueno, el ritmo a seguir. Lo que tenemos por aquí, vamos con un poquito power metal. Para ello tenemos el debut de una formación teutona que no tetona, que centra sus composiciones en temas futuristas al más puro estilo de otras bandas como Gamma Ray o Iron Savior. Liderados por la guitarra y voz de Polly McSculwood, un friki seguidor de la ciencia ficción, los juegos de PC, el rol de fantasía y la literatura del género. Ayer mismo, y de la mano del sello como MDD Records, o sea, M y 2Ds, MDD Records, sacaban a la luz un trabajo como este que se titula Intergalactic Battle Tunes. Una ópera prima con 26 cortes, muchos de ellos son diferentes introducciones y otros varias, creando una obra que en la misma portada definen como un viaje desde el lado oculto de la luna, a través de la Vía Láctea y más allá. Tras una breve introducción, el disco abre con este Lost in the Warp que os dejamos para conocer el metal poderoso e intergaláctico de School Forge. Me hace gracia lo del metal intergaláctico. We are never gonna Bueno, pues ahí lo teníamos, Lost in the Warp, el tema que acabas de escuchar, incluido en Intergalactic Battle Tunes. Lo que hablábamos, que a mí él me recordó mucho la voz de este fulano a aquella banda que se llama Rugsilk. Pues no me acuerdo sí. Cómo se llamaba el tío este. Pero, bueno, estos tíos que acabas de escuchar se llaman Skullforge. Y bueno, pues eso, metal poderoso e intergaláctico, ¿eh? Es que lo, yo soy tu padre. Intergalactic power metal, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues ojo, ¿eh? Flipa, hombre. A ver, que tampoco lo han inventado ellos, ¿eh? No, que lo hacían, Gamma Ray también, Scanner, pero muchas bandas que han escogido la temática futurista, claro, como hilo conductor de sus trabajos, ¿eh? Así que bueno, Skullforge es lo que has escuchado. Y bueno, lo que tenemos ahora es una banda que nos llega de Finlandia y que su sello Inverse Records nos la define como metal híbrido. Joder, otro más. Tampoco creo que hayan inventado nada. La fusión no deja de ser eso, ¿eh? Pues eso. Y que lo hace, bueno, pues lo que hacen realmente es eso, fusionar el power metal con el death melódico. Esa es la base, pues estos nórdicos no tienen límite, ¿no? A la hora de coger diferentes géneros. Picotean de todo. Power death metal. Exacto. Todo cogen. Esto me he perdido. Cogen todos. Happy death metal. Happy death metal, ¿eh? No, a ver, el metal de la muerte feliz. Hay gente que disfruta con eso, ¿no? De matando peña por ahí. Con una sonrisa. Bueno, pues eso, que a la hora de coger diferentes géneros no se cortan, ¿no? Y de meterlos en una coctelera que ha dado como resultado un sonido aplastante, peculiar y que sin embargo entra sin problema. Voces claras y poderosas se alternan con gruñidos desgarradores y coros épicos. Todo vale en un primer disco que se puso en las tiendas el pasado mes de mayo con el título de Reflecting Shadows. Un álbum debut del que os dejamos una muestra como este Code of Shame, que es un código de la vergüenza del que nos hablan estos finlandeses llamados Vansidian. Fire! Bueno, pues así suena esta peña intergaláctica, no, los que reflejan las sombras. Esto es otro rollo, los híbridos. Por aquí tenemos nuestra amiga Piratilla, que nos comentaba antes, que cuando hablábamos de estos intergalácticos, los juegos de rol y demás, que dice que el Agles, el José y ella, que son muy frikis también, que son muy de jugar a juegos de rol. Aquí estamos todos igual. Y tú también, ¿no? O sea, aquí la única persona sana de la cabeza soy yo. Sí. Que tampoco estoy, esté muy allá, pero... Este chiste es para vosotros, chicos. Los únicos que pensamos en D20 somos nosotros. En D20. Sí, yo no sé. O sea, me has podido decir su normal y aquí estoy. No. Aquí estoy de feliz. ¿Qué es el D20? Explícame, joder, un poco a... Que soy pureta, pero igual puedo entender alguna cosa. ¿Has visto alguna vez un dado de rol de los de jugar en tablero que llevan un montón de caras? Un montón de caras, sí. Bueno, pues depende con qué tipo de dado juegues. Puedes jugar con dados de 10, de 12. O sea, la D es las caras, la cantidad de caras. Y dependiendo las puntuaciones que sacas, pues tu personaje hace una acción o hace otra. ¿Y el D20 es una acción? El D20 es uno de los dados más gordos que hay. Fornicar al... No, son más opciones aún. Bueno. Bueno, pues ¿cómo se escojona la Piratilla? Ante mi ignorancia rolística. Bueno, pues que lo que habéis escuchado se llaman Vansidian, su nuevo trabajo, Reflecting the Shadows, incluía temas como el que te acabas de meter por la oreja, Coat of Shame. Molan, lo que pasa que con los gruñidos esos, hablando de power metal, lo que son las hadas, los duendes y los príncipes, yo creo que se esconden. Pero bueno, que hemos puesto uno de los temas que más uso y abuso hacen de la voz gutural. Hay temas en el que casi pasa de refilón las voces guturales. O sea, está muy bien repartido el disco, ¿eh? Hay temas que prácticamente están todos cantados con voces limpias, otros como este que apenas existen. Y bueno, pues luego pues una maestría a la hora de ejecutar instrumentalmente. Sí, bestial. Pasmosa, ¿eh? Como suele ser habitual en todas estas bandas nórdicas, que yo no sé de qué se alimentan, que le echan al Colacao, o si no toman Colacao. Yo creo que es que no toman Colacao. No toman Colacao. No. Yo creo que salen por la mañana de casa, le pegan dos bocas a la alfalfa que tengan ahí en la puerta de la cabaña y tira para adelante. Bueno, apenas un minuto para pulirnos la primera hora de emisión Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Ya sabéis, la plataforma, la más mejor, la más guay, la más chupitantástica, la más completa, la que tiene más programas, más de medio centenar de programas en parrilla. Ojo. Todos en tu idioma, con las novedades, con los clásicos, con todo lo que quieras. Y en esa página, las grandes transcripciones de Rosita Rosae. Correcto. Que pone todo lo que sale en los programitas. Sí. Sube los podcasts, las chuletas. Tienes todos los programas con todo lujo de detalles, para no perder detalle de nada. Y bueno, vamos a recordar también las redifusiones, Casimoto, que también tenemos unas pocas. Los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios menos uno para toda esa gente guapa y bonita de la archipiélago canario. Claro, ahí, Samu, bonito, hermoso. Y bueno, también decir que si ninguna de estas opciones os viene bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con más cositas. Vamos, regresamos a la piel de toro, pero lo hacemos de la forma más borrica posible, con esa actitud y personalidad aplastante como la que tiene la banda madrileña de Abulsez. La banda, liderada por el carismático David Rotten, regresa con nuevos temas 8 años después. El que nos ocupa es el segundo adelanto del que será su octavo trabajo de estudio, de larga duración para el que no tenemos fecha concreta todavía. Sí sabemos su título y que saldrá con el sello que Rotten posee, cómo no, como es Stream Music. Estamos ante una obra que parece centrarse en los horrores extraterrestres e intergalácticos también. Extraterrestrial Carnage. O sea, no tenemos bastantes horrores aquí, hay que mirarlo, hay que buscarlo después. Fuera, exactamente. Como si aquí, muy bien. Como si aquí tuviéramos poca broma, ¿eh? Pues bueno, ese es el título, Extraterrestrial Carnage. Y el tema nuevo es este Intergalactic Gore Wars. O sea, las guerras gore intergalácticas. Que os ofrecemos, tema que os ofrecemos para conocer el estado de salud actual de los madrileños a Bullser. We'll be right back. Pues ahí lo teníamos, el Mechanics incluido en el debut de Megadeth, que me lo pedía mi amigo Darío, que lo tengo aquí a la zurda del armero. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes. ¿Quieres saludar a tus amiguitos o qué? Bueno, o sea, ¿cuál es la sensación, la experiencia aquí en la radio? Supongo será tu primera vez en radio, ¿no? Sí. Estamos desvirgando aquí, esto es una pasada, ¿eh? ¿Cómo accediste al mundo del metal, tío? Del rock and roll, ¿eh? Pues mira, empecé a escuchar. Pero acércate al micro, si no, no se te va a escuchar. Empecé a escuchar heavy con un tío que fue al camping, un camping que voy yo ahí en Biescas. Sí. Y me cojo el tío y me dice: escúchate este álbum de Iron Maiden, el tercero, con la entrada de Bruce Dickinson. Sí. El número de la bestia. Sí, exacto. Y pues me puso el álbum entero y acabé enamoradísimo de ese álbum. Boom, enganchado. Y ya. Ahí empecé drogado. O sea, me metí un subidón. Y claro, ahí empecé ya a indagar. ¿Y eso hace mucho? Sí. ¿Cuánto hace ya? Llevas mucho tiempo ahí. Más de 6 años. Buah. Y tienes 18 con 12 añitos, pues no está mal, ¿eh? Pues en la media de una persona normal y habitual. Y claro, empiezo ahí a indagar y empiezo a descubrir como grupos como Metallica. O sea, Metallica los conocía ya. No. Pero no había estado ahí escuchando Metallica como un puto loco. Sí, sí. Luego hay Megadeth, más Anthrax. Pues ahí lo tengo a Darío, ¿eh? 18 añitos, se me ha hecho un cliente fijo en el Infiernos. Casi todas las noches a la vera, ¿sí? Todos los sábados noche a la vera del armero. Ponme esto, ponme aquello. Joder, macho. Tampoco te doy tanta chapa, De aquí a nada, tendremos que hacer una sección o qué, o alguna cosa, o qué. ¿Te gustaría hacer algo de radio o qué? De metal aquí. Bueno, pues estaría guapo. Estaría guapo, Dale 4 vueltas en verano, a ver. Hombre, yo le daré las vueltas. Lo mismo dije yo, llevo 15 años aquí. Estaría guapo, claro, aquí lo tengo. Esclavizado lo tienes. Desde que aún llevo con los pañales. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Pues Darío me ha pedido este Mechanics, que le gusta más que el del Four Horsemen de Metallica. Por supuesto, siempre con el pelirrojo. Ese, el primer álbum de Megadeth, la primera vez que lo escuché, que fue hace ya un año y pico meses. Sí. Acabé enamorado con las demos que tenía y cómo empezaba ya el Mustaine ahí a reventar la guitarra y la batería, el batería, ¿cómo se llamaba? El batería de Megadeth, el primero que te vieron. Hostia, pues aquí lo he pillado. Hostia, el primero no me acuerdo, No me acuerdo cuál fue el primero de Megadeth, si te digo la verdad. Bueno, pues el primer batería de Megadeth, que, bueno, supongo, seguía, sí. ¿No? Sí, no, sin duda alguna. ¿Cómo se llama? Espera, que estoy indagando aquí en la hemeroteca, el primer batería. Gar Samuelson. Sí, ¿verdad? Que murió en el 99, sí. Gar Samuelson. Bueno. Maravilloso, Darío. Un placer que estés aquí a la vera del armero, Como siempre, ver que el futuro está ahí, que las cosas no se acaban. Buen sitio para desvirgarle a este chico en las ondas, en Radio Main, Sendero de Rock, donde mejor, me dice la piratilla. Claro que sí. Sí. Bueno, vamos a continuar con más cositas. El teléfono sigue sonando. ¡Ay, quién me ha llamado! ¿Quién? El señor de la góndola. El Samu ha llamado desde la Canaria. ¿Dónde? ¿Qué digo, dice? Le digo, que te paso en directo y me dice, no, que te cuelgo, Ahora me tiene vergüenza, Samu. A estas alturas de la vida. Ay, qué grande. Samu, se te echa de menos, se te echa de menos en Tierra Maña. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Regresamos al norte del viejo continente para conocer otra formación de hacer. No, para otra formación no, otra forma de hacer death metal. Bueno, más bien es death and roll. Sin duda es otra forma. Y otra formación, porque es otro grupo diferente. Una forma de entender el metal extremo que ya conocíamos de otras bandas como The Valkyrie, por ejemplo. Estamos ante una banda formada hace un par de décadas, pero que el propio líder Pierre Thorns. Thornquist. Nos dice que no son muy rápidos en el tema compositivo, que digamos, que tan solo han sacado 3 discos y algún que otro single en 20 años que llevan. Lo último que nos llega es su nuevo sencillo y nos promete al menos otro antes de acabar el año. Bueno, así va, ese es el ritmo, Pues ahora anda el hombre centrado en el regreso de otros clásicos del metal extremo sueco como son Satan. Este nuevo sencillo lleva el título de Mischief y sin duda es una pieza enorme que te deja con ganas de más. Y es la que os vamos a dejar, un tema lanzado de forma independiente por este combo sueco de Death and Roll llamado Hell Train, y que suenan así de potente. Lo teníamos, Mischief es el tema que da título, bueno, pues a ese single, esta gente pues trabajan así, a ese ritmo, como los albores de la música, que se trabajaba con singles, y se hace llamar Hell Train, no confundir con la banda valenciana que sacó aquí un disco en los primeros compases del milenio, ¿vale? Que también se llamaban así, Hell Train. Pues estos son nórdicos, bueno, y se dedican a hacer un death Death and Roll, bastante vacilón, ¿eh? A mí me ha gustado, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí, mira que por lo general cuando... Esto me lo ha enviado Metal Devastation, porque en un principio sale el single de forma independiente, uh-huh, y Metal Devastation, pues bueno, trabaja mucho con bandas, bandas que se lo ocurran solitos, ¿no? Y gracias a ellos hemos recibido esta maravilla llamada Hell Train. Todavía recuerdo cuando Earache Records nos hizo llegar en su día el debut de los británicos Evil, Evile, la banda que ahora nos ocupa, pues tienen disco nuevo preparado ya para su lanzamiento de forma inminente. Un disco aquel debut que llegó en una época mediada, en la primera década del 2000, en la que el thrash metal no estaba pasando precisamente por su mejor momento. Y tuvieron la gallardía de revitalizar un género que a día de hoy está viviendo un momento más que dulce. Desde entonces no ha parado la banda de Earache. Si bien debutaron con un trabajo que llegamos a comparar con los más poderosos Slayer, la banda ha ido evolucionando y creando un sonido muy definitorio y personal. De Uno, el desconocido, es el título del que hace su sexto trabajo de estudio, que verá a la luz el próximo 14 de julio con Napalm Records. Y aunque acaban de pasarme un segundo single de adelanto, nos vamos a quedar con el primero, que no lo hemos puesto todavía y que es el que da título a lo nuevo de los británicos Evil. Así que va ese desconocido de Uno. Que si son dos tampoco pasa nada. Conceived awaiting, she'll meet our world pursuing harmony. But with her gaze, will she see someone prepared? The die is cast, pure blood, hand unto me. She'll need a hand to grasp, can I believe? Father, be deceased by clouded reason, will damaged ways pass on to who you'll be? Stained in my mind, will I feel nothing replaced? Am I a fraud rejected? I would be. She needs my own. Protect me. juegan ya en otra liga, la gente de Bill, qué grandes, tío. De Uno es el single que da nombre a su nuevo trabajo, que como bien he dicho, verá la luz el próximo 14 de julio, para el que queda ya poquito, escasas tres semanas. Lo nuevo de Bill, desde el Reino Unido, enorme, para Napalm Death, para Napalm Records, ese nuevo trabajo. Y tras un aplastante debut hace poco más de un año, los alemanes Knife regresan con su segunda obra de estudio. Esos son los que hacen las zapatillas, ¿no? Los del Knife, los de... Bueno, míralo como quieras, claro. Sí, claro. Los que compiten con Afifas. Sí, do it, ¿no? Just do it, ¿no? Pues eso, ya me has perdido. Eso, que regresan con su nuevo... con su segunda obra de estudio, y lo hacen con un nuevo sello, ya que será Napalm Records también, los encargados de poner en circulación la continuación de aquella aplastante ópera prima. Serán 10 temas de rápido y frenético speed metal ennegrecido, de actitud punk. 10 temas que apenas alcanzan los 35 minutos de locura. El 25 de agosto es la fecha señalada para que irrumpa en todas las tiendas este Heaven into Dust, trabajo del que nos adelantan ese mismo tema y que nos vale para alimentar el ansia asesina por adjudicarnos una pieza de esta nueva, cuchillada metálica llamada, pues eso, Knife. Ahí lo teníamos, Heaven into Dust, el tema que viene incluido y que da título a lo nuevo de esta gente llamada Knife. Impresionantes, los alemanes. Más cosas. Zapatilla, Fire, fire, bro. Chicha, flash. Siempre me ha molado, bueno, nos hemos pulido ya, hemos entrado en la última media hora de emisión casi moto de recordamos. Y de la temporada, sí señor. Vacaciones, nos huele el culo, no sé si a playa, pero bueno, a relax. Yo ya he tenido suficiente. Yo playa no creo que pise mucha, Javi sí, ¿no? Javi es playero, le va a la playita, Mejor la playa que la montaña, porque la montaña los bichos me picotean por todos sitios y es un sin vivir. Y esto cuesta. Me ha dejado el brazo hinchado, ¿eh? En la playa no pican los mosquitos, no hay mosquitos, ¿no? En la playa. Por la noche. ¿Alguna medusa, es acaso, no? Una medusa, pues. Yo soy de ciudad, yo me iré a Burgos a ver el Zurbarán Rock. Y si me voy a ir a algún otro festival, a algún otro con... A ver, rock and roll. Yo ayer Utebo me quedaré, no podré hacer más. Me bajaré para aquí, para Zaragoza, a ver al Armero. A ver al Armero en el infierno, las noches que esté, que no estaré todas. Poco más. En verano siempre fallo alguna... pasado que otro. Pero bueno. Vamos a continuar con más cositas. Vamos a recordar que hacemos otro ese número de teléfono. Venga, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asalto mata a radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, más dicharachera, más chupi guairi, fantástico Lerendi y chipiri tunditiri. Bueno, recordarles también que así moto las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita para toda esa gente guapa, correcto, bonita y preciosa del archipiélago canario. Qué bonitos sois todos. Hoy. Y bueno, y decir también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming y descargaros el programa en MP3. Eso sí, menos estos dos meses de julio y agosto, que vamos a pasar de todo olímpicamente, ¿vale? Siempre me ha molado de cuando las bandas de aquí y de allá nos hacen llegar sus trabajos de forma autónoma, currándoselo ellos mismos. Lástima, no dispongamos de más tiempo para dar visibilidad a todas esas bandas que se lo merecen tanto como los más grandes. Mis respetos, en todo caso, a una joven banda procedente de Salamanca, que debutaron hace cosa de 6 años y que 6 años después regresan con un nuevo EP de 4 temas que verá la luz del próximo 20 de julio. Lo harán de forma totalmente independiente y bueno, estamos ante una banda mixta que incluye a dos tipos como Víctor y Miguel, batería y guitarra respectivamente, arropados por el bajo de Carolina y la potentísima voz de Gina. Juntos realizan un metal extremo de halo progresivo, atractivo, potente y perturbador, sin duda alguna. Anima es el título de ese EP, del que ya habían adelantado un par de singles. El último de ellos es Haunted, el tema que os dejamos para conocer el saber hacer de estos castellano-leonenses llamados Absalem. It's not enough. rey, el cachimuto que le casi le pilla el toro. Yo he sido padre de familia. ¿Has sido padre de familia de Darío ya o qué? Que te están escuchando, explícalo. Que está... yo no he sido nunca padre de familia, joder. Bueno, hemos escuchado Haunted. Este tema está incluido en Anima, que es el nuevo EP de estos salmantinos. Salmantinos, ¿no? Los de Salamanca son salmantinos, ¿no? Si no me equivoco. Llamados Absalem. La verdad es que no lo sé. Yo solamente sé que hacen un chorizo de puta madre. ¿Es el chorizo y salchichón? Chorizo, sí. ¿Sí? Eso sí que lo sé. Suele ser el clima que tienen ahí, ¿eh? Que para curar, qué bien se cura allí. Sí. El embutidito, correco, correco. Joder. Bueno. Vamos con más cosas, seguimos por la tierra patria y del oeste pasamos al otro lado de la península, puesto que de Murcia procede la banda que ahora os vamos a ofrecer. Una formación de metal sinfónico de atmósferas oscuras y góticas, que por cierto, me acabas de decir que tú no tenías el disco, que se me ha olvidado pasártelo, así que... Ah, iba a decir, ¿cómo que se me ha olvidado a mí? Se me ha olvidado, así que voy a buscarlo para luego no meter la gamba, ¿sabes? Así que bueno, ya lo tengo preparado para que no nos pille el toro. Bueno, y deciros que bueno, pues que tenemos una banda, una formación de metal sinfónico de atmósferas oscuras, góticas y de un refinamiento aplastante. Ojito, refinamiento aplastante. O sea, dos adjetivos totalmente contrapuestos que nos sirven para definir perfectamente lo que hace esta gente. Eso es lo que nos dicen en su hoja promocional. Comienzan definiéndola como intensa, profunda y emocional. Y no va a ser yo quien lo niegue, pues son adjetivos de lo más acertados para definir Nox. Casimoto se escojona. Y dice, ¿qué ha dicho? Ya sabes que mi cabeza va muy rápida y sí. A veces va tan rápida que digo... Esto no lo puedo decir, pero... Pues no lo digas. No. Mejor, vale. Hay chistes que no. Bueno, vale. Sí, que ahora tenemos la piel muy fina, por ahí la gente tiene la piel muy fina, ¿no? Hostia, pues yo no. Yo... Pues eso, adjetivos de lo más acertados para definir Nox, el segundo trabajo de estos murcianos liderados por la delicada y cautivadora voz de Andrea Casanova. Pero ojito, que no está solo aquí, debemos recalcar el resto de la banda que lo hacen de auténtico lujo. Antonio Perea al bajo, Kini Pellegrina a la batería y ambos configuran una base rítmica contundente y sin fisura alguna. Alex Juste a la guitarra le da la pesadez que requiere cada tema, destapando a un 6 cuerdas fino y elegante. Y para cerrar, y no menos importante, tenemos las teclas de Arturo Hernández, creando unas atmósferas que te llevan de viaje a mundos icónicos e impensables. Nox es un trabajo que ha visto la luz esta semana. Está avalado por el sello de Zornado Music y del mismo nos valdrá un tema como A Constant Tide. Nos sirve para corroborar las palabras que acabo de dejaros definiendo a estos chicos llamados Rainover, y que lo va a poner el armero desde aquí. Así que vamos ahí, lo tenemos ahí. Ahí vamos, os dejamos con lo nuevo, The Ruin Over. I'm trying to reach someplace. Bueno, pues ahí teníamos ese nuevo trabajo de los murcianos Rainover, titulado Nox, del cual encontrábamos maravillas, como esta que acabas de escuchar, titulada A Constant Tide, o sea, esa marea constante, ¿vale? Si te gusta el metal sinfónico, está claro que, joder, que no hace falta salir de España para encontrar calidad a cascoporro, ¿eh? Sí, ahí tenemos ejemplos, cierto, como esto, Rainover o... Los navarricos de Diablo sin música, uh-huh, o mil ejemplos que hay por ahí, el primero que me ha venido a la mente, pero vamos, que hay, a patadas, en todos los géneros. Igual no es precisamente metal sinfónico, pero se le acerca bastante al grupete este que tocó con Warja, de Lenda Est, de Vitoria. Es un poco un rollito diferente, pero... Hay nivel en este país, sin duda alguna. Bueno, encaramos la recta final con heavy metal de corte más tradicional y comenzamos con una banda. Bueno, un proyecto de un fulano afincado en Escocia llamado Oli Noakes, que hace un par de años debutó con un trabajo del que se hizo cargo de todo. Se hizo cargo de toda instrumentación, así como de la producción, masters, mezcla y por supuesto composición. Burzum. Un Burzum, pero en toda regla, ¿eh? Inspirado en grandes del metal épico como Grand Magus, Sorth o Amon Amarth, nos sumerge en un mundo de aventuras épicas y de victorias sudorosas cargadas de testosterona. Como me gustan a mí las testosteronas sudorosas. Y épicas, ¿eh? Bueno, épicas me da igual. Que piquen las guindillas. Vamos, que este tío se ha metido la película de 300 entre el pecho y espalda, bueno, 300 veces, sí, por ahí va la cosa. Debutó de forma independiente hace un par de años con One Man Army. Pasado ese tiempo, todo ese tiempo, parece que el Zagal, pues no contento con el resultado, lo ha regrabado del todo, dotándolo de la maestría atesorada en estos dos últimos años, y lo vuelve a lanzar con el subtítulo de Reinforced Edition. Y eso es lo que tenemos ante nosotros. Nos valdrá un tema como Iron Cobra para ver la pericia de este defensor de la fe metálica que atiende al nombre de Elfbar. Hostia, este es el primo del elfo ese que salía en la taberna en El Señor de los Anillos. Elfbar. El del bar era el elfo, sí. Pues Elfbar. Tabernero. Elfbar es el primo de. El del otro lado de las colinas. We'll be right back. Qué heavy, suena a testosterona metal a todo trapo, madre mía. Suena a energía vigorosa y sudorosa. A muñequera de tachas. De tachas como las del Darío, que le mola, que se tiene que ir a comprar una, sí, una muñequera de pinchos, ¿no? Muñequera de tacha, de... No, ¿de qué es la muñequera? No, que joder, yo me quiero pillar una de Motorhead o de Megadeth, de estas largas. Ah, de esa. Ah, vale. Como las que llevaba el Dave Mustaine en sí, de en el 91, en un concierto. De trapillo, de esas de Lonita. Sí, de esas. Sí, de esas de... Sí, vale, yo pensaba que querías una de esas tipo Destruction, de estas de balas, de esas para dar miedo por las aceras. No, vale. Sin para dar miedo ya estoy yo. Ya estás tú. Oye, chaval. Pero, es el futuro, es el futuro. Qué miedo va a estar. Iron Cobra. Yo las próximas que me voy a comprar, que no he, nunca he llevado. Solamente me voy, si consigo una de esas, son las únicas que voy a llevar. ¿De cuáles? ¿De las de balas? No, como las del cantante de Gorgoroth. Joder, de esas, ¿verdad? De esas que te cubren. De esas que llevan los pinchos hasta aquí. Que te... Que un poco más y eres un pitbull combo. Tiene que cambiar la gente de acera, no por el miedo, sino por no, para no que se pinche. Eso. ¿No? Que te viene un turco y empiezas a trinchar carne, ¿eh? ¿Qué en los pinchos. Que va rayando los coches, ¿o qué? Mientras vas andando, vas rayando por ahí. Bueno, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Iron Cobra era el tema que has escuchado, incluido en One Man Army, Reinforced Edition. Y está firmado por este fulano que responde al nombre de Elfbar. Todo un burzum que se lo ha comido y se lo ha guisado enterito, ¿eh? Así que vamos a ver con más cositas. El heavy metal algo más melódico que realizan unos polacos que conocimos con su anterior disco. Regresa con nueva obra. Una banda que después de trabajar toda una década desde la más absoluta independencia pasó a formar parte de la escudería de Frontiers Music. El sello italiano puso en las tiendas. Espera, que has dicho polacos independencia en la misma explicación. Polacos del muy este, ¿no? Sí, los de Varsovia. Vale. No los de Barcelona. Ya, no, los de Varsovia. Que como has dicho polacos independencia en la misma frase, sí, igual. Se te ha ¿no? Sí. Es que me he quedado pensando en Úbeda. Sí. No, en Úbeda no, en Tarragona. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Que estábamos en eso, que estamos hablando de unos polacos de Varsovia que habían trabajado toda una década desde la independencia, no de tu casa ni de Cataluña, sino de forma autónoma, para dejar las cosas más claras, y bueno, que han pasado a formar parte de la escudería de Frontiers Music. El sello italiano puso en las tiendas de todo el mundo su tercer disco que había publicado la banda meses antes. Ahora esta formación creada en Varsovia regresa con nuevo álbum que verá la luz el próximo 14 de julio con el título de Land of Fire. De momento dos son los temas que nos han adelantado y pintan de auténtico lujo. See the Light es el título del tema que os dejamos para comprobar la fuerza y calidad que poseen estos polacos a los que deseamos mucha mierda en el camino y que responden al nombre de Scream Maker. impresionante cómo suenan estos polacos llamados Screammaker. La verdad, que bien, ¿eh? Muy bien, sí, la, sí. La portada, lo único que no me convence mucho. La portada deja bastante que desear, pero bueno, lo importante es el contenido, y el contenido es brutal. Blanz of Fire se llama el disco en cuestión. Sí que es verdad que la portada es un poco churrutera, ¿no? Es lo que hay. ¿Cuántos bodrios de portada incluyen pastelitos enormes dentro, Deliciosos. Joder, de los últimos que puse yo para felicitar el viernes en el Facebook, es que, hostia, ¿cómo se llamaban los tíos estos? ¿Estos que dibujan las portadas a mano? Que parece que lo ha hecho un niño de 12 años. Ah, pues no lo sé. Luego te lo digo. Así que pusimos un disco, ¿verdad? Sí, monigote, sí. La, pero Monica, que era de mierda portada, pero el disco era brutal. No me acuerdo. Ya dilucidaremos por ahí a ver si no viene la luz. El heavy metal en su vertiente más melódica sigue siendo casi patrimonio de Serafino Perugino, que tiene un ojo y una oreja privilegiada para engrosar la escudería de su sello Frontiers Music, que en esta ocasión ha fichado a una banda sueca que seguro dará que hablar. Nos ofrecen el que hace su segundo trabajo, titulado The Lion's Road. Saldrá al mercado el próximo 11 de agosto y nos adelantan un tema como este, Ever Dying Night, que nos vale para conocer a esta banda de lo que no sabemos todavía pasado alguno y de la que tendremos que estar muy pendientes en un futuro. Se llaman Sarayasain y suenan así de bien. Iron Curtain es la banda. ¡Ah, amigo! impresionante como suena este de Lions Road de Sarah Yassine, que nos corrobora nuestra amiga piratilla que suena de lujo, sí señor. La portada dice que bastante de, se le he pasado vía WhatsApp, que bastante mejorable. Bueno, es como un bosque ahí en primer plano. Como las raíces con un ánima allá al fondo. Sí, que parece un ánima que viene del fondo, sí. Bueno, una portada, sin más. Hombre, que a ver, que si la portada es chula, pues siempre gana el producto, ¿no? Sí. Pero bueno, que no es lo importante, no, no, no es lo importante. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí, sí, como bien he dicho, Ever Dying Night es el tema que habéis escuchado incluido en The Lions Road, el debut de estos tíos, que se llaman Sarah Yassine y que han fichado para la escudería de Frontiers Music. Bueno, los alemanes de Freedom Call vuelven con nuevo trabajo de estudio. Nuevo trabajo en directo. Nuevo trabajo en directo, que ya nos dicen que es su estado natural. Y ya es el tercero que poseen en el cuarto de siglo que lleva la banda en activo. Un álbum de 16 temas en vivo más uno de estudio, el cual nos dicen que lo han grabado en agradecimiento a toda la gente que ha arropado a la banda en su camino, así como a las ciudades que mejor los han tratado, las cuales mencionan en dicho tema. En un par de semanas podremos verlos en el Zurbarán Rock, el festival gratuito que se llevará a cabo en la ciudad de Burgos. Y ojito con el cartel, porque hay tela marinera. El viernes, un festival gratuito que el viernes abren unas bandas locales como son Basati y Sexma, que si te digo la verdad no los conozco. Están los Navarricos Melódicos de Ecstasy, Temperance, que los hemos puesto aquí alguna vez, metal así moderno con una chica al frente, los indios, tío, los hindús, Giris and the Chronicles, que yo ya me pongo palote solo de pensarlo. Freedom Call y Angelus Apátrida cerrando el viernes. El sábado hay otras dos bandas que no conozco, la verdad. Perros de paja y Eternal. Pero la verdad no tengo ni idea de dónde vienen estos chavales. Luego está Grief Noise, que sí que hemos puesto aquí, que es una banda thrash de Madrid, thrash metal. Los Kilas, de Castellón. Oh, cómo me gustan, tío. Ópera Magna, también del Levante. ¿Sí? Hecho Forever, que son los italianos de Alessandro Del Vecchio. Que por cierto, que si tocaron aquí en Zaragoza no hace mucho. Que, por cierto, si no recuerdo mal, el cantante de Ópera Magna, creo que era el hermano de Teresa, la cantante de Quelonio. Puede ser, sí, algo así había, sí, había algún rollo, sí. Pues en Valencia, es que hay tantísimas bandas. Que el otro día, bueno, y aunque no fueran hermanos, me da igual, que el otro día subió una foto Teresa que está embarazadita. Y yo a Quelonio siempre les he tenido muchísimo cariño, Teresa, José. Sigue manteniendo el récord de comer tortilla de patatas, se lo comen todo, que no veas. Y pues que mucha enhorabuena. Dejan a la altura del barro a Trisky, el monstruo de las galletas. Bueno, Hecho Forever desde Italia, Mystic Prophecy, Tierra Santa y nada más y nada menos que Mike Tran con tocando temas de White Lion. Brutal y gratuito. Alucina vecina. Podían tomar ejemplo mucha gente, bravo por la gente de Burgos. Podían tener, espera que te voy a mejorar la frase. Podían tener ejemplo muchos ayuntamientos de apoyar claro, este tipo de cosas. Este tipo de eventos. No, no la gente, no. Los ayuntamientos. Los ayuntamientos. Ahora que viene Vox a la mayoría de los ayuntamientos, ya verás tú qué bien vamos a ir todos, Qué bien vamos a ir todos, el rock and roll, y las reinas y los reinos, qué bien va a ir todo, va a ir de maravilla, no te preocupes. Bueno, pues eso, que nos separan un par de semanas, dentro de un par de semanas podremos ver a Freedom Call en el Zurbarán, el festival gratuito que se va a cabo en la ciudad de Burgos. The Metal Fest es el título de este nuevo trabajo en directo, el cual vendrá acompañado de un Blu-ray, donde vendrá también material extra con una road movie del 70.000 toneladas de metal. El festival ese en un crucero que recorre las Bahamas y que nuestro amigo Samuel lo ha recorrido varias veces ya. Sí, ya, lo llaman almirante. El almirante ya. Almirante Samuel. Almirante. Podemos arrancar. Almirante Samuel. Sí, sí. Dele a la palanca, por favor. Pues eso, amén, amén de una versión, nueva versión del Aleluya de Leonard Cohen. Eso solo estará en el Blu-ray. Nosotros nos quedamos con este tema nuevo que abre el nuevo disco de los alemanes, que lo lanzará SPV Steam Hammer el próximo 14 de julio. Así que ahí va este The Metal Fest, que es lo nuevo de los reyes del happy metal, los alemanes, The Freedom Call. Bueno, pues ahí lo teníamos, Freedom Call, su nuevo trabajo llamado Metal Fest. Abre con este tema, que es el que da título al disco y es el único que hay nuevo y de estudio. El resto son todo temas en directo, grabados, bueno, no me acuerdo dónde, grabados por ahí, en dos ciudades diferentes, sí. Estaban grabados. No me voy a poner ahora a buscar dónde estaban grabados porque no me lo apuntan la chuleta y no tengo ganas. Antes de que se nos pase el tiempo, que nos queda nada, nos despedimos hasta la temporada que viene de la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. Correcto. Y el clásico, si lo queréis escuchar, al podcast todo el mundo. Así es. Muy bien. El clásico, como siempre, nos lo trae nuestro amiguete y colaborador, Javi Retro. Javi, ¿cómo estamos, macho? ¿Qué tal, armero? ¿Y qué me traes, tío? A ver. Bueno, pues hoy traigo los Crimson Glory. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué cosa más rica! Me gusta, me gusta. Muy bien, ¿qué nos puedes contar? Mira, Javi, mira, Javi. Mira, Javi, una almeja. Esto es una almeja vibrante. Esto es una almeja contenta. Venga, bueno, un 24 de junio sí. de 1991 se publicaba el, sí. el tercer álbum de la banda Crimson Glory. Así es, así. Titulado sí. Strange and Beautiful. Strange and Beautiful, extraño y bonito, sí. Así es el título del disco, como, correcto. Como yo. Como el Casimoto, sí, señor. Extraño y bonito. Extraño y bonito como el Casimoto. Sí, señor. Por fin traes algo de después de haber nacido yo, ¿eh? Ya te vale. ¿Qué más nos puedes contar al respecto de este fue disco? Fue el primer álbum sin la guitarrista Ben Jackson. Así está, sí. Y la batería Dan, de Dana Barnell. Dana sí. Barnell, sí, señor. Y el último con el vocalista Midnight. Correcto. Antes de iniciar su carrera en solitario, con la que grabó 4 discos. Antes de fallecer en 2009, a los 47 años, un aneurisma estomacal. Nos quedaremos con un tema que incita a cantar, que es la mejor forma de despedir la temporada. Así que el clásico de la semana va a ser este The Chant, el último clásico de la temporada, de la mano de Crimson Glory, que lo va a poner el armero desde su portátil y que suena así de bien. ¡Clasicazo en senderos del rock! ¡Aupa! ¡Crimson Glory! We'll be right back. you believe in. It ain't bullshit when you say rock and roll all night, party every day. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nosotros nos vamos allá hasta el mes de septiembre. Suponemos, creemos que vendremos y apareceremos el día 2. No sé si el día 9, el siguiente sábado, tenemos una movida que me parece que nos va a obligar a cerrar el chiringo. Me parece que este año comenzamos la temporada así también, que vinimos el primer sábado. Sí, sí, fallando. Luego. Sí. Bueno, es lo que hay, es lo que bueno, hay. Bueno, son cositas, son cositas. tenemos necesidad de pasárnoslo bien. Correctamente, y de huir de este calor malicioso que tenemos y que nos agobia en este chiringo. Al armero le chafa el pelo y a mí se me encrespa. Ay, es que de verdad. No, tenemos que ir. Pues eso, hasta septiembre, chavalotes. Este verano, ser malos, que se lo pasa uno mejor, te lo aseguro. Ser muy malos. ¡Y larga vida al rock and roll! Wow.